A ver, muchachones, arránquense con el Patas Blancas. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero. Gente por donde quiera, ya sabe que soy matrero. Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero. Sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Sé que me están buscando con ansia desesperada. También yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando, comiendo sangre empolvada. Dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte, aunque me den de balazo. Sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí.